Arrancamos sin límites. Sin límite, disfruta tu vida, no sabes qué pasará mañana, vive tus días. Tenemos un cronómetro de duración, no te lo pienses, disfrútalo. Venga a dejarte una gran recomendación, el tiempo es oro, recuérdalo. No te dejes desanimar por cualquiera, coge papel y boli, ya no está manera. Hay veces que te desespera, te miras al espejo de tu optimismo y te da pena. Busca alguna motivación, seguro que algo te llena. Y cuando lo encuentras piensa en el tiempo perdido, típica respuesta sola de qué tonto he sido. Perdido si he encontrado la luz entre la sombra, querido regresa anotando el tiempo que va en tu contra. Arraigado a la sociedad y sus normas, eres un alma libre, entonces ¿por qué es que te importa? Crítica verídica de gente envidiosa, que no tienen vida propia y que la tuya destrozan. ¿Quieres ser feliz? Aprende a ver lo bueno de las cosas, es de la única manera que todo lo verás de rosa. Anota manera, vive la vida cada segundo, piensa las cosas buenas a pesar del mundo. Si te ves solo, lucha contra todo, nunca te rindas. Piensa que ellos son el pastel y tú la guinda. Si hoy estás aquí, puede que mañana no. Disfruta al máximo mi recomendación. Hazlo mientras escuchas esta canción. Alegra esa cara y nunca te enfades, que no te saquen de tus cabales. A pesar de represaliares, siempre hay varios canales. Recuerda que tonto y necio hay a pares, por eso nunca pares. Y si hay tormenta, ya se calma la mar y tempestades. ¿Para qué quieres el dinero cuando no estés en ella? El que sea por trabajo y no robes como en Marbella. Todos los estragos en tu vida causarán huella. Con el tiempo serán borradas dichas estelas. Y anota esta verdad, una cosa a disfrutar, ello no conlleva joder a los demás. Y al final, buscando y anotando manera, un día comprendí la verdadera forma de llegar a ser feliz. Simplemente vive y deja vivir. Anota manera, vive la vida cada segundo, piensa las cosas buenas a pesar del mundo. Anota maneras.